Sí, mira, es evidente que desde la firma de la adenda petrolera en febrero del 2017, que fue cuando se llevó adelante, que la presentaron en la Casa Rosada, Macri, junto a Guillermo Pereira, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, la presentaron como una gran conquista, como un gran logro, una adenda petrolera que flexibilizaba todas las condiciones laborales. Nosotros desde ese momento denunciamos fuertemente que era una adenda flexibilizadora, que era de alguna manera de los convenios colectivos de trabajo, era una reformulación a la baja, claramente, donde se recortaban los derechos gremiales, se firmó que había imposibilidad de hacer paros. Esto se presentó después en un acuerdo posterior y lo llamaron el blindaje para la explotación de las empresas multinacionales acá en nuestra región. Aumentaron las horas de trabajo por día y los esquemas para trabajar en el campo. Digamos, esto es cuando van los obreros petroleros y se tienen que instalar de 12 a 14 días trabajando innumerable cantidad de horas para, entre comillas, para aprovechar el tiempo, y si bien le pagan horas extras, es algo absolutamente inhumano. Reducción de personal en los equipos, en equipos donde antes trabajaban 5 trabajadores, ahora trabajan 3 o hasta 2. Claro. Multiplicidad de tareas, trabajo nocturno. Bueno, esto implicó, según los datos que tira el diario La Nación, entre un 30 y 40% de abaratamiento de los costos. Ahora, cuando ellos hablan de costos, están hablando de la salud, de la integridad física y de la vida de los trabajadores. Desde de la firma de ese convenio, esta parte ha habido 8 muertes obreras y una cantidad innumerable de derrames, algunos muy fuertes, como el de Bandurria Sur, que fueron kilómetros de petróleo derramado sobre territorio. Entonces, esta adenda lo que flexibilizó, le dio el visto bueno a las empresas para que avancen a como dé lugar, atándolos de pies y manos a los trabajadores, digamos, teniendo que cumplir un convenio que los que lo firmaron, les puedo asegurar, no lo hacen. O sea, lo firman en una oficina, en un escritorio, pero los que ponen el cuerpo son los laburantes.